Buenas noches. Continuando con lo que es el análisis y debate de esta jornada 11, pudimos aprovechar la presencia del profesor José Jesús Chubivera, de director técnico del equipo Estudiantes de Mérida, que cayó derrotado 1-0 ante Zulia Fútbol Club. Y bueno, aprovechando su presencia con el onceno académico, pudimos recoger ciertas impresiones, Michael, de lo que para el profesor Chubivera representa su trabajo con el equipo académico y lo que, bueno, para él está consiguiendo y lo que él puede, lo que le está dejando este trabajo fuera de los resultados, por supuesto, que no son los acordes para la situación y la estrategia y los planteamientos del cuadro merideño en el torneo. Sí, bastante, bastante claro, ¿no? Las impresiones que nos dejó el profesor Chubivera, la verdad que provoca conversar con él por largo rato. Él nos explica más o menos brevemente no solamente también el resultado del partido de hoy, sino cómo ha trabajado el equipo desde que llegó al banquillo con su cuerpo técnico, la misma filosofía de siempre que ha utilizado en equipos anteriores como Táchira cuando fue campeón con el Zamora en la temporada anterior, y simplemente, bueno, explicando en resumen que simplemente mantiene su táctica, su filosofía, la forma de llevar un equipo joven como Estudiantes, y que bueno, que de a poco vendrán sus resultados, pero que él mantiene su proyecto y mantiene lo que es su mentalidad en cuanto a dirigir este equipo, y que nunca va a cambiar esa posición porque simplemente esa es con la cual él se identifica, lo hizo como jugador y ahora lo quiere plasmar como técnico. Y hay que reconocerlo que a Chuy, a pesar que en este equipo no se le han dado las cosas, en equipos anteriores como Zamora sí le dio los resultados, y lo conocemos y sabemos que va a continuar con esta manera de dirigir. Ya vendrán los resultados más adelante, si no es con este equipo será con otro nuevamente. Bueno, y aquí están lo que son las impresiones del profesor Vera para Hactir Deporte en entrevista exclusiva. El profesor José Jesús Chubivera, director técnico de Estudiantes de Mérida, luego de la derrota que ha tenido el académico ante el Zulia Fútbol Club, 1-0. Profesor, venimos discutiendo hace días y de hace jornada tras jornada que Estudiantes es uno de los equipos que mejor propone en la cancha, que mejor se para defensivamente, pero simplemente no llegan los resultados. Usted como director técnico, ¿qué conclusiones saca jornada tras jornada viendo cómo juega el equipo? Lo bien que se para, pero que los resultados no llegan. Bueno, una de las cosas que para alcanzar éxito, obviamente, sobre todo en el fútbol, es jugar bien. Y ya hay una tarea que se viene cumpliendo desde hace rato. Juega bien al fútbol, jovencito que se le da la oportunidad y demuestran de que van a seguir mejorando. Y esa experiencia a la larga va a servir para cosas importantes. Que nos ha pasado lo que ocurrió hoy en Maracaibo. El detallito pues termina significando la derrota, como pasó con Lara, después de un excelente partido, como pasó con Minero y Caracas. Hoy vuelve a ocurrir, me parece que se apresura en esa salida para decretar el penalti, que fue la única opción que tuvo el Zulia en el primer tiempo. Y el equipo mantuvo esa compostura de manejo, de tenencia, de quizás llegadas que fueron solventadas por la zona central del Zulia, pero que eran bien elaboradas desde atrás. Y esa es una de las cosas que yo valoro. Bien, yo valoro el buen fútbol y lo demás. Con estos jovencitos que están haciendo buen fútbol, lo demás va a llegar, eso estoy convencido. Tengo sentido de que vamos a mejorar ya la experiencia vivida en la anterior, cuando perdíamos y perdíamos, pero vamos en fútbol. Cuando llegamos a tener esa experiencia, esa madurez del equipo, el resultado fue el que ya todos conocemos. Y aquí estamos sembrando. Estudiantes de Mérida, la construcción de un equipo, una idea futbolística que convencido de que ya la agarraron, eso es una satisfacción también personal, y que el resultado debe llegar en cualquier momento. Profesor, otro de los detalles que ha tenido Estudiantes durante toda la campaña es la falta de gol. Y quizás eso es lo que no le permite cerrar los partidos, porque domina, tiene el balón, se para bien defensivamente, pero no llegan los goles. Y quizás por eso el mismo Minero le logran empatar un partido. Lara, ya sabemos por la fortuna, la poca fortuna que pudo tener el portero en ese tiro de Castellín, logra remontarlo. También esa falta de gol, ¿cuáles pueden ser las principales causas? Sí, también, exacto, porque fíjate, los partidos no se abren, simplemente es un gol. En todos los partidos hemos marcado, excepto el de hoy y el del Espor. El equipo, si marca un gol, lo empata, y si no hace gol, pierde. Entonces, no hay esa relación que de repente podemos ganar un partido amplio o de repente podemos perder un partido muy amplio. Ha mantenido un equilibrio, pero no hemos sido contundentes en la zona de ataque. No hay ese partido que de repente hoy van a Estudiantes 2-0, más allá de las acciones que pudo crear. Y ahí, por supuesto, esa es la deficiencia que tenemos dentro del equipo. La madurez, diría yo, es una madurez porque son delanteros jóvenes, con apenas pocos partidos en el profesional, y la van a adquirir. Entonces, Bravas es un exigible a esos muchachos entre 3, 4 años, porque no tiene la madurez y la experiencia necesaria cuando la respuesta puede ser ¿por qué no me pusiste? Y en eso pues nosotros buscamos, estamos cerrando el jugador y lo importante es que sabe jugar al fútbol, tiene la confianza y los demás se van a saber manejar en el área, los delanteros y en defensa, los defensas, que es una de las cosas que intentamos solventar. Profesor, para finalizar, el estudiante depende también de sí mismo y depende también de otros resultados. Pudimos darnos cuenta hoy que hubo derrotas, ¿no?, de esos rivales directos a final de la tabla, pero de manera directa, ¿se salva Estudiantes por mérito propio o porque dependa más de los resultados de los otros equipos? No, por mérito propio, que nosotros tenemos la confianza en Liga primero que nada y en nosotros como grupo. Yo confío en lo que yo hago, por eso existe la coherencia de más allá de estar en el puesto 16 del torneo, se les pide a los muchachos tener la pelota, evitar lanzar la elaboración, la triangulación, y eso, una persona que está necesitada, un grupo que está necesitado, a lo mejor lo que menos le interesa es el buen punto, y nosotros estamos tratando de construir presión en razón, por eso yo tengo fe en Dios de que este equipo lo salvamos y por eso estamos preparando el futuro del estudiante. Estas reacciones, como la que pudimos escuchar ahora de la barra, ¿será gente que no ve el trabajo o simplemente usted cree que es el calor y la pasión de como fanático ver que simplemente los resultados no sean? Ese es el fanático, el fanático pues tiene ese derecho de querer resultados, el fanático tiene ese derecho de no observar que cuál es el entorno, de no revisar por qué razones el estudiante de Mérida en los últimos años ha caído en esta situación. Ese es el fanático, porque el fanático justamente ve la inmediatez y no hay el análisis por qué razones los equipos a veces están en este tipo de situación. ¿Cuál es lo que nosotros tenemos que ver? Manteniendo una compostura, enseñarlo, hablarles, expresarles de que la manera de cambiar es este tipo de cosas. Ya te repito, la experiencia nos ha llevado a ver si construimos, a quién está construyendo, porque el estudiante de Mérida viene desde hace años esta situación con problemas estructurales, con problemas de aspectos que ya conocemos y estamos buscando eso. El fanático pues lo que quiere es un buen resultado, nada más, simplemente sin importarle la consecuencia. Ya cual sea el resultado y el futuro inmediato de Estudiantes, ¿hay Chuy era para rato un Estudiante? Mira, eso lo decide Dios, simplemente. En mi idea, en mi cabeza está construir un Estudiante de Mérida en la parte deportiva, porque esa es parte de nuestra idiosincrasia, ¿no? Nuestra esencia es la construcción donde vamos, porque fíjate, los grandes jugadores se hacen, más no los compramos. Entonces, esa es la idea nuestra. Si Dios lo permite, y por supuesto la directiva sigue con esa idea de construir, nosotros queremos estar en Estudiantes de Mérida porque estamos seguros de que, como hicimos en Barina, que llegamos en 6 oportunidades en la Carolina, queremos hacer en Estudiantes de Mérida con paso a paso y la construcción del equipo volverlo a llenar. Muchas gracias, profesor Chuy Vera, para Jaque Deportes. Bueno, más claro, no creo que no pudo ser el profesor Vera. Esa frase fue especial al final, ¿no? Los grandes jugadores se hacen, no se compran. La pregunta va, ¿a quién irá dirigido esa frase, no? Porque si vamos a ver, hizo grandes jugadores en Zamora, no los compró. Pero ¿será que cuando los tuvo, si fueron comprados los grandes jugadores y los resultados no le llegaron, no le tuvieron paciencia? Hablamos del caso de Táchira, o sea, bastante deja, da que pensar y deja esta frase del profesor, ¿no? Es que él deja claro y varias veces lo repitió en la entrevista, él habla de construcción. Y tú sabes que las construcciones no es algo de un día para otro, ¿no? Eso tiene que tener su tiempo de espera para que te den los resultados y que puedas ver el edificio construido, completo, que se pueda habitar, que esté sólido. Y los resultados a Chuy, en el caso de Zamora, se le dieron porque simplemente se le dio el tiempo, tuvo una apertura negativo, tuvo una continuidad, pero en clausura ya se vieron los resultados, el equipo ya amalgamado, más completo, ya con la filosofía, ya cada jugador la tenía ya en mente, y los resultados se dieron sobre, el equipo fue arrollador y quedó campeón como tal de ese torneo. Y esto, haciendo un excelente fútbol sobre todo, ¿no? Un muy buen fútbol, muy vistoso, nada de mezquindad en ningún momento. Cosa ahora que ganaba, goleaba y gustaba. Gustaba, las 3G, cosa que no se vio quizás en el Táchira, a pesar de tener buena plantilla, pero el ambiente era totalmente diferente al que se vivía en Barinas en aquel entonces. Y ahora en Mérida, pues, la diferencia es que quizás no hay esa presión que sí tenía en San Cristóbal, pero quizás los errores han sido no tanto en los deportivos, sino también a nivel gerencial. Sí, pero creo que queda claro que la filosofía del profesor Vera se basa en hacer los jugadores, en enseñarlos, en que se adapten a sus enseñanzas, valga la redundancia, en su filosofía, y simplemente que no se compren, ¿no? O sea, el buen fútbol se hace de esa manera. Y paciencia. Y mucha paciencia, cosa que creo que no le tuvieron en Táchira.